En los grupos de usuarios Mac que hay repartidos por todo el mundo, se realizan actividades, conferencias, talleres, con el objetivo de compartir experiencias y aficiones. Ahora vamos a conocer cómo un grupo de entusiastas de la compañía de la manzana Granainos trabajan para recuperar el GUM Granada. Conectamos con José Ruiz, uno de los impulsores de la nueva generación del GUM Granada. José, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, Jaume. Muchas gracias. José, nos gustaría conocer la historia del GUM Granada. ¿Cuándo nació y en qué situación se encuentra actualmente? Pues GUM Granada como entidad existe hace varios años, pero ha tenido varias etapas. Ahora mismo, cuando lo hemos retomado, era porque se notaba que había gente que tenía ganas de que existiera de nuevo, que resurgiera el GUM Granada, pero como te digo, ha habido varias etapas. Desde el año 2000, que coincidiría un poco con la época del resurgir de Apple, por aquel entonces era poco más que una lista de correo en la que la gente se suscribía y comentaba las noticias que iban surgiendo. Luego, más adelante, en torno al año 2007, contactamos con Jorge Mingorance y Rafa Roa, que nos estuvieron hablando de las quedadas que organizaban ellos y las reuniones que hacían en torno a las presentaciones de productos y tal. Pero aquello pues terminó parándose, pues eso, cada uno tiene sus obligaciones y tal, y terminó un poco dejado. Hasta que hemos conseguido reunirnos unos pocos locos de la manzana y retomar este proyecto y a ver cómo será adelante. José, antes de entrar en antena me comentabas que tienes una anécdota de cómo se ha iniciado la regeneración del GUM Granada. Cuéntanos. Pues mira, yo actualmente me dedico al tema de la producción audiovisual, pero antes yo había estudiado informática, ¿no? Cuando dejo el tema de la informática y me meto en el tema del audiovisual, es cuando yo me introduzco en el mundo Mac, porque por aquel entonces, si no manejabas Final Cut, pues no eras nadie, ¿no? Entonces, el gusanillo de la programación, ahora pues no tengo tiempo de aprender código de programación con Swift ni nada de eso, entonces lo hago con Automator y Workflow, ¿no? Entonces surgió todo el viernes, que me puse en contacto a través de Twitter con Carlos Burges, que le sugerí así medio en broma a ver si podía publicar algún libro de los suyos sobre Workflow y tal, y lo estuvimos comentando un poco por encima. Y a raíz de esa conversación, Cristian de AppMaps, Patuflix, me dijo que precisamente ese sábado iba a presentar en Madrid, en el GUMCamp, un libro que él había preparado estos últimos meses sobre Workflow. Y fue a partir de ahí cuando yo empecé a darle vuelta. Digo, caray, qué envidia que esta gente pueda acudir a su GUM y tener este tipo de actividades y que aquí en Granada no lo tengamos, ¿no? Entonces fue cuando yo un poco lancé esa inquietud en Twitter y empezó a moverse y hasta hoy. Y de esta forma, el 29 de mayo, decidisteis regenerar el GUM Granada. ¿Quiénes sois los impulsores? Bueno, pues hemos conseguido ahora un grupo de 12 personas que principalmente nos comunicamos a través de un grupo de Telegram, y la gente que más o menos estamos tirando del carro, pues estamos Ray Jaén, Azucena Ruiz, Víctor Correa, Luis Padilla. Somos mucha gente y poquito a poco, pues cada uno en la medida de lo posible, pues está haciendo, aportando lo que puede. Vuestro nuevo logo es muy descriptivo. ¿Quién ha sido el diseñador y qué historia hay detrás del diseño? El diseñador del logotipo actual soy yo mismo, y en realidad no sabemos si se va a ser el logotipo definitivo, ¿no? Pero lo que buscábamos era un poco una imagen propia que identificara a la ciudad de Granada y que no fuera solo la típica manzana mordida, ¿no? Pues lo que hemos jugado un poco con la idea de esa misma manzana, pero la hemos convertido en una granada. ¿Cuál es vuestro objetivo más inmediato? Pues lo más importante para mí es conseguir un pequeño grupo de gente que sea capaz de implicarse en este tema y que le interese el tema de Apple. Y un poquito más adelante, dentro de muy pocos días, es la keynote con motivo de la WWDC, y nos gustaría que esa fuera nuestra primera quedada y nuestro primer encuentro cara a cara para eso, para conocernos en persona y comentar lo que vaya apareciendo en la presentación. ¿Y qué pasos estáis realizando para que el GUM Granada vuelva a estar en activo? Pues lo primero que hicimos fue crear el canal de Telegram, telegram.me/GUMGranada, y después pues mover un poco las redes sociales, una cuenta de Twitter y una página de Facebook, y sobre todo pues compartirlo con nuestros amigos y conocidos para tener la máxima repercusión posible. Hemos tenido mucho apoyo del resto de GUM de Andalucía, hemos contactado con GUM Málaga, GUM Jaén, GUM Sevilla. También nos han contactado con nosotros Campus Mac, Apple Decir, esto con Job No, Apple 5x1, y vale, está teniendo repercusión y estamos muy contentos. O sea que estáis viendo que realmente hay una voluntad colectiva, ¿eh? Sí, estamos teniendo un recibimiento muy positivo. Seguro que ya estáis pensando en preparar varias actividades, ¿no? Pues esto irá surgiendo poco a poco conforme la demanda de los miembros, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer por la noche estábamos hablando de que sería interesante hacer un taller de iniciación de la programación en SIF, invitar a alguna persona que sea relevante y que nos pueda ayudar en ese sentido y seguir haciendo talleres de iniciación en varias áreas relacionadas con los productos y el software de Apple, y ir un poquito así, o sea, reunirnos en las keynote, hacer reuniones periódicas y un poco lo que vaya surgiendo. La verdad es que más que nada ahora tendrán que ser la gente que tiene más experiencia en esto que nosotros los que nos conduzcan un poco, ¿no? Ya tenéis convocada la primera actividad para ver la keynote de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, que se celebrará el próximo 13 de junio. ¿Qué estáis preparando y dónde os vais a reunir? Estamos gestionando el sitio. Ayer mismo estuve hablando con algunos de los representantes de la Apple Premium Reseller que tenemos aquí en Granada, de Roselli Mac, para que nos pudieran dejar un local donde reunirnos y verlo en directo, ¿no? Y entonces eso sería el lunes 13 de junio. La keynote empieza a las 7 de la tarde, pues no sé si quedaríamos a las 6 o 6 y media. Y eso para ver todo lo que nos cuenten y hasta que durante lo que se alargue y luego lo que podamos comentar entre nosotros. José, una última cuestión. ¿Qué deben hacer nuestros oyentes para formar parte del GUM Granada y poder participar de vuestras actividades? Bueno, pues nuestro medio principal y en el que interactuamos más inmediatamente es a través del grupo de Telegram. Es telegram.me/GUMGranada. Ahí estamos todos y nos vas a encontrar, y cualquier duda que tengas y cualquier iniciativa que vaya a salir respecto a algún la vamos a comentar ahí. También tenemos un perfil de Twitter, que es @GUMGRX, y una página en Facebook, GUM Granada, donde pues iremos publicando pues las noticias y todas las novedades que vayan surgiendo en torno al grupo. Estaremos atentos. José, gracias por atendernos. Desde aquí enviamos un fuerte saludo a todos los impulsores del GUM Granada. Os deseamos lo mejor y esperamos recibir pronto vuestra agenda de actividades. Muchas gracias, Jaume. Y nada, solo quería aprovechar por último a saludar a tus oyentes e invitar a todos tus oyentes de Granada o de la provincia de Granada que les interese el tema de Apple, que se pongan en contacto con nosotros y disfruten de las actividades que vamos a hacer en el GUM. Sintonizas Territory Mac.